Martes 2 de marzo. Sansón y los frutos del fracaso. En Jueces capítulo 13 al 16, la Biblia registra la historia de Sansón. Escucha estos capítulos en la medida que lo permita el tiempo, recordando la idea del dominio propio y la temperancia. Hay muchas lecciones que podemos aprender de su ejemplo. ¡Cuán trágico es que con tantos dones y tantas posibilidades se desviara tan fácilmente! En su peligro, Sansón dispuso de la misma fuente de fortaleza que tuvo José. Pudo elegir a voluntad lo correcto o lo erróneo, pero en vez de aferrarse de la fortaleza de Dios, permitió que las indómitas pasiones de su naturaleza ejercieran su dominio pleno. Las facultades de razonamiento se pervertieron, se corrompió su moral. Dios había llamado a Sansón a un cargo de gran responsabilidad, honra y utilidad. Pero primero debía aprender a gobernar mediante el aprendizaje previo de la obediencia a las leyes de Dios. José era un ser moral libre. El bien y el mal estaban delante de él. Podía elegir el sendero de la pureza, la santidad y la honra, o la senda de la inmoralidad y la degradación. Eligió el camino correcto y Dios lo aprobó. Sansón, ante tentaciones similares que él mismo había buscado, dio rienda suelta a la pasión. Encontró que la senda en que había entrado terminaba en vergüenza, desastre y muerte. ¡Qué contraste con la historia de José! Comentarios de Elena de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 1001. Escucha Jueces, capítulo 13, versículos 24 y 25. Considerando lo que sabemos de Sansón, ¿qué mensaje y advertencia importantes se encuentran en este pasaje? Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. A pesar de su potencial, Sansón permitió que sus pasiones vencieran todo lo bueno que tenía. ¿Quién no ha luchado con la realidad de este conflicto? La gran controversia no es solo un símbolo. Describe la batalla entre Cristo y Satanás, no como un conflicto cósmico en el cielo, sino también en cada ser humano. Aunque Cristo preparó el camino para que todos compartieran su victoria, la batalla por nuestro corazón y nuestra carne se desarrolla en realidad en nuestro corazón y nuestra carne. Es cierto, Cristo ganó todo por nosotros, pero constantemente tenemos que escoger reclamar su victoria, y por las elecciones que hacemos, estamos decidiendo por un bando u otro en la gran controversia. ¿Cómo estás experimentando la realidad del gran conflicto en tu propio corazón y en tu propia carne? ¿Qué elecciones estás haciendo? ¿Cómo te muestran estas elecciones de qué lado realmente estás?